Se dice que la radio tiene magia. Se dice que la radio tiene magia. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Estamos en vivo en FM 41.1 desde el barrio de La Cañada. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't. Hola, mi nombre es Emanuel, estamos transmitiendo desde la radio FM 41.1 Actualidad Juvenil. Estamos en la radio FM 41.1, Actualidad Juvenil, directamente de la escuela SB número 41. Hola, mi nombre es Emanuel. Estamos transmitiendo desde la radio FM 41.1, Actualidad Juvenil. Estamos en el segmento Mano a Mano, en el que se enfrentan Teo Calderón versus Don Omar. Hoy el segmento musical es Mano a Mano. Les contamos que hoy nos habla Mica, nos habla sobre el origen del reggaetón. Hola, buenas tardes. Como dijo Manuel, voy a hablar sobre el reggaetón. Bueno, el reggaetón es un ritmo latinoamericano influenciado por el hip hop de diversas zonas donde habitan latinoamericanos en Estados Unidos. Existe un debate sobre el origen del reggaetón. Para algunas es un origen de Puerto Rico, mientras otros defienden que es de Panamá. Se comienza a escuchar el reggaetón a principios de los 90, con canciones de rap en español, de fuerte contenido. La fusión del ritmo reggae con el rap en español dio origen a una fusión que ha evolucionado hasta lo que hoy conocemos como reggaetón. Bueno, el reggaetón dejó de ser género clandestino. Bueno, algunas características del reggaetón: es un estilo popular entre los jóvenes de muchos países en América Latina. Y las características son, la mayoría de las críticas van orientadas hacia las letras. También tienen un alto contenido violento, sexual y machista. Bueno, muchas gracias, Mica. También nos va a hablar Ramón, un buen amigo que sabe mucho sobre música. Nos va a hablar de la historia de Teo Calderón. Hola, yo soy Ramón y no soy tu amigo. Le vamos a hablar de Teo Calderón, compositor y cantante puertorriqueño, una de las figuras del reggaetón y del hip hop latino más destacada del panorama actual. El 1 de febrero de 1972 nació en el seno de una familia acomodada de la localidad de Santurce, Teo Calderón. Su pueblo de tradición africana y su experiencia en la cárcel le han marcado lo suficiente como para que refleje sus sentimientos en muchas de sus canciones y dedique sus esfuerzos a hablar a los jóvenes acerca del mal que pueden encontrar en la calle. Gracias. Yo tampoco soy tu amigo. Y por último, vamos a escuchar a Laura, que nos va a hablar sobre la historia de Don Omar, algo muy importante que podríamos saber. Su nombre artístico era Don Omar. Nació en Puerto Rico en 1978. Es un cantante y compositor puertorriqueño. Educado en Villa Palmeras, un sector poco favorecido de Puerto Rico. Don Omar empezó a componer sus primeras canciones y poemas a los 12 años. Pronto se sintió favorecido y atraído por el reggaetón. Sus inicios musicales se vinculan a la iglesia, a la que estuvo ligado como pastor durante 4 años, a la cual abandonó por un desengaño sentimental. En el año 2002, la carrera de Don Omar dio un giro cuando Héctor el Bambino, famoso integrante de Héctor y Tito, lo escuchó y le decidió apadrinarlo como productor musical. Proporcionó éxitos de ventas y una gran popularidad. Sus últimas contribuciones, el género ha sido de la canción Dale Don Dale, con la que ha vendido más de 60.000 copias de su álbum. Bueno, esta semana estuvimos haciendo el mano a mano, ¿no? Y parece que no ganó ninguno de los dos, que eligieron más a Daddy Yankee. Y acá hay alguien que nos puede hablar también cómo fue la experiencia de pasar por los salones, a ver qué música le gustaba a la gente. La verdad que fue muy irritante pasar por los salones, porque pasaba, te miraba, yo los conocía a todos, pero... Igualmente ganó Daddy Yankee, así que... ¿Qué no tienes preparado para hoy, Ramón? Tema serio. Cambiando de tema, tema de actualidad. Tema serio que los preocupa a todos y nos inquieta, porque es algo que muchos estamos viviendo en la actualidad, el desempleo. Ahora vamos a escuchar a los que nos cuentan cómo se sentiría si una familia se quedase sin trabajo. Juan, ¿cómo te sentirías si tu familia se quedase sin trabajo y pobre? Y mal. Trabajaría todo lo posible para ayudar a mi familia. Y estudiaría para ayudar... Bueno, muchas gracias, Juan. Está bien. Yo te voy a hablar sobre el tema este. Yo... Lo primero que haría, me preocuparía mucho por el estudio, aparte de ayudar a mi familia, porque es feo quedarse sin trabajo, es feo ser pobre, y para tener un mejor futuro no hay otra fórmula que estudiar y romperse la cabeza estudiando. Yo también me sentiría muy mal, triste, y tendría que ayudar mucho a mi familia para que no se sintiera con responsabilidad, ayudarla para que no gastemos tanta plata, para ahorrar, y eso. Bueno, yo también me sentiría muy bajoneada y trataría de hacer lo posible para ayudarlo, principalmente terminando los estudios. Bueno, ahora vamos a escuchar el segmento ficción, que es una actuación de Emanuel y César. Estos hechos no están basados en la vida real. Cualquier semejanza con ella es pura coincidencia. Pero Ramón, hay muchos casos en la vida real que son muy parecidos a los que hemos actuado. Sí, Laura, estoy de acuerdo con vos. Bueno, chicos, dejemos de hablar tanto y escuchemos en el programa de hoy... Ficciones. Ficciones en la fábrica. Uy, estoy muy cansado. Anoche me fui a bailar. Sí, boludo, tenés una cara de resacado. Se ve que no dormiste nada. Ahí viene, patrón, callate. Muchachos, pónganse a laburar, porque si no le suspendo o le bajo el sueldo. Según la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, los trabajadores tienen derecho a... Un salario mínimo vital y móvil. Una jornada limitada de trabajo. Participación en las ganancias de las empresas. Igual sueldo para igual tarea. Descanso y vacaciones pagas. Derecho a huelga. Este es un mensaje para que los trabajadores sepan sus derechos. Se los recuerda FM 41.1, Actualidad Juvenil. Quedan tres testimonios antes de despedirnos. ¿Qué nos va a decir Ramón? Bueno, yo no estudiaría, iría a robar, que es más fácil. No, mentira. Yo estudiaría y trabajaría mucho para ayudar a mi familia. No rastreen celulares. ¿Y ahora? Yo me sentiría muy bajoneada, con bronca ahí, y trataría de ayudar a mis padres, terminando mis estudios. Yo me sentiría muy triste y re mal. Trataría de ayudar a mi papá, a mi mamá vendiendo, ayudando en las cosas, en la casa. Haría lo que esté a mi alcance para poder ayudar a mi familia. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Y va a haber mucho más de FM 41.1, Radio Juvenil. Y hasta la semana que viene. Nos vemos, chau, chau, chau, chau. But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Soy Alan de la FB41. Para mí estar sin trabajo, yo sentiría, no sé, me preocuparía. Si yo siguiera jugando a la pelota y seguir estudiando, o seguiría siendo un buen compañero con mis amigos, porque estaría muy triste. Ya que mi papá no tuviera trabajo, ya estaría juntando cartón con mis papás hasta que consiguiera un buen trabajo. Además, me preocuparía por seguir estudiando para mejorar un futuro mejor. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention.